La llave de los códigos de Laris, Arenas y Saúco Gris es un ensamble vocal de tres modulaciones fonéticas muy particulares. Por una parte está el mantra Om Ma No, que ejecuta con su exclusivo timbre el jormaz. En segundo lugar tenemos el característico silbido gutural tingar, que aporta un representante de esta raza, en este caso Moona Tyrrell. El tercero de estos sonidos es una base producida por el frote de las patas de algún víbor con buen sentido del ritmo.